Radio Realejos Norte, 107.9 FM. minutos y vamos a hablar a continuación de música, de la buena, créanme ustedes, y de otra nueva edición, otra nueva sorpresa que nos tienen preparada el ciclo Noches del Lago. Hablamos de Subway to Venus, de Charlie Moreno, este bajista gran canario que va a tener su próxima parada en Noches del Lago, en el puerto de La Cruz, exactamente el próximo día 20 de agosto a las 9 de la noche. Vamos a hablar con el compañero Héctor Martín, organizador de estas Noches del Lago. Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús y oyentes de Radio Realejos. Efectivamente, pues ya está casi todo preparado. Precisamente ahora me acabas de encontrar aquí en el puerto de La Cruz con una temperatura excelente. Por fin nos has abandonado un poquito, ¿no? Esa falsa de burro que suele estar en esta zona de la isla, o que por desgracia estaba hasta hace poquito, como te digo. Hoy hace un día radiante aquí en el puerto de La Cruz. ¿Qué tal está? Sí, sí, muy bien, muy bien. Además, nosotros disfrutando de esta música, porque estamos viendo que el tipo de música que realiza Charlie Moreno junto a grandísimos músicos la podremos disfrutar dentro de muy poco en Noches del Lago, ¿no? Figúrate tú que ese disco que, por ejemplo, estás pinchando tú ahora, Subway to Venus, tiene la colaboración, ahí es nada, de gente tan brutal como Jack lo es, o sea, que sepa un poquito de lo que estamos hablando. ¿Cierto? Pues prácticamente se está tratando de uno de los guitarristas más importantes del panorama jazzístico mundial. Jack no va a estar en esta ocasión en el Lago Martianes del Puerto de La Cruz, pero, por ejemplo, le sustituye un guitarrista tan importante como el gran canario Yul Ballesteros, que está afincado en Madrid desde hace mucho tiempo y que es también una persona importante que estudió en Berkeley, en Boston, está licenciado cum laude. ¿Cómo olvidarnos, por ejemplo, también del saxofonista de Quique, ¿no? Quique Perdomo, ¿no? Que es una joya. Por todos. Hombre, yo creo que es una de nuestras joyitas tinerfeñas, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Por no hablar también del mismo Charlie, que es bajista reconocidísimo a nivel nacional. Para hacernos una idea, por ejemplo, es pista de Chenoa, la conocida operación triunfística, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, de que están todos los contenidos y todos los condimentos para hacer una noche especial y que lo vamos a pasar, yo creo, que en grande. Y no, esto no nos debe hacer olvidar de que vamos a disfrutar también de una jam session después del concierto de Charlie Moreno en la sala La Volte, la que se consideraba antes como sala Andrómeda, en el mismo Lago Martianes. ¿Sí? Y vamos a disfrutar, por ejemplo, de hecho, cualquier músico está invitado a participar en esa jam session como parte de este tipo de conciertos que utilizamos también para que el puerto de La Cruz vuelva a estar en boga, o para que siga estando en boga, para que el turismo se une también, por supuesto, a la cultura, porque, como le comentaba el otro día un amigo, lo importante también, como lo ves tú, Jesús, es que el turista también se lleve una visión de nosotros cercana a la cultura, porque está bien el sol, está bien las discotecas, pero es importante, ¿no?, aunar cultura a las noches del puerto de La Cruz y de Tenerife en definitiva. Sin duda muy importante el promocionar otro tipo de turismo que no sea el de sol y playa, y ustedes lo están consiguiendo porque las Noches del Lago se están convirtiendo en un referente cultural, ya no solo del puerto de La Cruz ni del norte de Tenerife, sino de la isla, ¿eh? Ya son muchos los demandantes de actividades, que yo no sé cómo lo hace para, digamos, tener tantas actuaciones importantísimas en agenda. Te estás refiriendo a los maravarismos, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. La crisis nos sacude a todos y naturalmente nosotros no íbamos a hacer una excepción. Pero bueno, la verdad es que la conjunción de diferentes, pues, entes privados y públicos han sido importantísimos para llevar a cabo este sueño, porque es que no lo podemos catalogar de otra manera. Por ejemplo, te podemos citar al Cabildo de Tenerife, que se han portado muy bien patrocinando este evento, y por ejemplo otras cuñas publicitarias que yo no sé hasta qué punto puedo señalar, pero la verdad es que para nosotros esta participación pública y privada es muy importante para seguir haciendo del Puerto de la Cruz un nombre cultural. O sea, no es que esté solo en nuestros hombros, por supuesto, ¿no? Claro. Ni muchísimo menos, ni en nuestra pretensión, pero sí por lo menos añadir nuestro granito de arena. Además, señalar que se tratan de unos eventos que gracias a esta participación tienen una preventa de 5 euros y una venta el día del espectáculo a 6 euros. O sea que no estamos hablando de entradas para nada fuera de la sí, sí, sí. De cualquier bolsillo. Además, ¿no? Unas entradas asequibles que además en preventa, como siempre, podemos conseguir mucho más, un poco más baratas que el día del, claro, del espectáculo, y que son 5 y 6 euros, que nos gastamos más en el sí. cine, ¿eh? Hombre, más en el cine, y yo diría que, bueno, que hay hasta bebidas más caras que esas también. Si te parece, Jesús, compañero, te digo dónde pueden adquirir ya estas entradas. Sí, nos interesa, nos interesa bastante. En el Puerto sí. de la Cruz, en el Café Art Daniela, bastante céntrico, bastante cerca de la Plaza del Charco, y también si están oyéndonos en La Laguna, que esto que sí llega, sí llega, sí, sí. Ahora llega a dos sitios, ¿verdad? Pues lo pueden adquirir en la calle Juego número 7, es decir, el Café 7, también un centro importante en La Laguna en relación a la cultura. Y bueno, por nuestra parte, la verdad, animar a todo el mundo, porque yo creo que es importante llenar de jazz, de funk, ¿no? Las noches de Tenerife, del Puerto de la Cruz. Animar también a la gente que se traiga su instrumento, que es importante, porque fíjate, te voy a poner un ejemplo, Jesús. Me comentaba el otro día un músico, pero es que claro, ahí hay que estar bastante especializado para tocar con gente, imagínate, como Tomás López Perea, que estudió en Londres con trabajo, o Miguel Manescau, que es profesor también en La Laguna, en la Escuela Musiqué. Y yo les decía, no, la forma de poner y de mejorar tu estado es precisamente temblando espadas, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Con gente de esta característica y de esta valía, ¿verdad? Sí, además nos podemos sorprender de la capacidad que tienen muchos de nuestros músicos que además no la han revelado todavía, ¿no? Y ya en sesión como esta abierta, pues se disfruta muchísimo, se descubren muchos cerebros así, ¿eh? Eso es indiscutible. Además, están bastante de moda a nivel internacional, es decir, cada músico que viene, por ejemplo, de Nueva York, te cuenta que tarde o temprano pasas por la jam session de, por poner un ejemplo, Roy Hargrove, o pasas por la jam session de otros grandes de la música, por citar a muchos más nombres, por ejemplo, de Jack Loeb, que decíamos antes, ¿verdad? De los Entonces, grandes, sin duda. Es algo, digamos, importante que la gente se conciencie de hombre, que no solo ir al concierto, que también es bueno, pero pasivo, si se me permite la expresión, sí. Sino también incorporarse activamente a la programación paralela, se puede llamar así, yo creo. Héctor, me sorprende muchísimo de este trabajo que van a presentar el día 20 de Subway to Venus, esa fusión y esa calidez en cuanto a la música, porque estamos escuchando jazz, folk, flamenco, muchísimos aspectos que se fusionan en este trabajo, ¿no? Naturalmente. Además, Charlie, aquí mismo me acabas de recibir con una canción que se llama Elegant People de White Shorter, es una de las versiones del disco, pero es que también hay un trabajo propio, es decir, yo quiero destacar eso, o sea, no solo Charlie, que hubiera sido algo más fácil, pues se hubiera referido a repertorio, digamos, propio de los clásicos y de los estándares, sino que también pone su granito de arena. Y hay de todo, pues hay momentos de movimiento funk, digamos, clásico, y notorio, y también algo más relajado. Ahí mismo está incluida, por ejemplo, una canción con la voz de Estero Vejero, quien no conoce a una de nuestros cantantes más populares, ¿verdad? No, sin duda. Y bueno, pues claro, pues están, digamos, integrados no solo la base funk, que es una cosa que Charlie siempre deja bien, sino también pues elementos del folclore, elementos del jazz más tradicional también, y colaboraciones, como te digo, pues de auténtico lujo y de auténtico rechupete, ¿no? Además, no solo sé que estás metido de cabeza con esta presentación en Subway to Venus, sino que las noches del lago no paran, ¿no? ¿Cómo van a parar? Vamos, estamos preparando muchas sorpresas probablemente para octubre y nosotros lo que queremos hacer es pues que esto sea simplemente ya una tradición en el Puerto de la Cruz. Si, ojalá llegáramos a ese estatus, ¿verdad? Que la gente prácticamente se preguntara qué van a hacer ahora los chicos, por ejemplo, nuestro compañero Eric Canino también, y yo, y en mi caso particular, pues qué van a hacer esta próxima cita de Noches del Lago. La verdad es que toda esta fantástica historia empezó el 27 de diciembre, que era un día paradójicamente bastante caluroso en el Puerto de la Cruz, y bueno, eso habló muy bien, por ejemplo, de nuestra capacidad para adquirir a nuevos visitantes y de ver y que la gente visitara el Puerto de la Cruz, por ejemplo, en diciembre. Fue, me acuerdo, como el mismo día de Beatriz Alonso Cuartes, que nos dejó nuestro jazz y nuestro bolero ahí bien encarado. Poco a poco esto fue teniendo todavía más color. Recuerdo la actuación también en el Festival Noches del Lago, que fue su primera edición, de Melissa Elena, que vino desde Nueva York, con un trío excelente, un show encuadrado en lo que se suele llamar trillaz, ¿verdad? Y con un trabajo, pero sensacional. Se trata de uno de los mejores saxos de la nueva generación de Berklee, de la Universidad de Boston. Y claro, pues disfrutamos de lo lindo. También estas jornadas siguieron con Paul Ortiz y Jorge Pardo, Paul Ortiz Trío y Jorge Pardo. Yo creo que no hay que hablar mucho para conocer a Paul Ortiz. No, con Polo ya casi las presentaciones sobran ya. Sí, Jorge Paz, imagínate, es músico de Paco de Lucía y de Chick Corea, pues está todo dicho también. Y claro, lo pasamos de rechupete. Después, ¿qué hicimos? Después variamos un poquito, digamos, la fórmula de la noche. Hicimos una noche de reggae. Y bueno, vino Jarrah Sound System y también un importante MC desde Santander, que es el caso, bueno, ahora mismo me va a fallar el nombre. No te preocupes. Roberto Sánchez, que vino desde Santander, efectivamente, y nos lo pasamos de lujo también. O sea, en todos estos actos pues hay unas entradas de, pues a veces gratuitas y a veces simbólicas, y solemos llegar a un público de 700 o 800 personas, que yo creo que es algo destacable, ¿no? El Lago Martián, desde luego, y eso es culpa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y de la Gerencia de Turismo del Puerto de la Cruz, es un enclave maravilloso que integra también el casino del Puerto de la Cruz, que integra la Volte, que integra, vamos, yo creo que un centro que puede ser de ocio fantásticamente, porque como le decía también a un amigo el otro día, digo, mira que es tener una joya, tener el Lago Martínez, pero no es lo mismo que joya esté escondida en la casa, que esté bien reluciente. Pues yo creo que entre todos debemos lograrlo, ¿no? Héctor, ¿sabes qué es lo principal? Y ya para ir despidiendo la entrevista, que el que va, repite. Eso me han dicho. Además, es cierto, te da una anécdota paradójica. Es muy cierto. Que te diga la verdad. El otro día, en el concierto de Rick, vinieron dos personas, dos viejitos encantadores, ¿verdad? Con su bastoncito cada uno. Nos dijeron, chicos, aquí es lo del jazz, ¿verdad? Digo, bueno, caballero o señora, hoy no toca jazz, hoy toca Rick. Digo, ya que estamos aquí, denos la entrada, que pasamos. Y fue encantador y fue una anécdota que yo creo que es un colofón a esta entrevista. Sí, y además es, el reconocimiento a un trabajo duro que están haciendo todo el equipo que está organizando todas estas noches del lago. Si te parece, Héctor, de cara a la próxima semana volvemos a hablar. Eso está hecho, en cualquier momento. La verdad es que quiero agradecerles a todos ustedes, a todo el equipo, al técnico, a ti, Jesús, a la gente de Radio Ralejo, a la gente oyente que está ahí atendiendo, y hacer un último llamamiento para que no se pierdan, claro, este concierto. Sí, el próximo 20 de agosto. Será a las 9 de la noche, 9:30 aproximadamente. Empezará Charly Moreno con su banda, con una banda absolutamente contrastada, con percusión, con batería, con bajo, con guitarra, con bajo, como no puede ser de otra manera, con saxo. Y bueno, yo creo que también invitar a los músicos de la tierra, porque sea el nivel que sea, tienen la posibilidad de a alinear armas y de jugar al ajedrez con los mejores. Hay algo que tiene la música y el jazz, que tiene también el ajedrez, solo se mejora actuando con los mejores y sí, actuando con gente con mayor nivel o con más nivel que tú. Escuchando esto y practicando es mucho. Debemos saber. Héctor, compañero, un abrazo como siempre, muchísimas gracias y la próxima semana te volvemos a llamar, ¿te parece? Eso está hecho, sin ningún inconveniente. Un abrazo, buenos días. Hasta luego.